Hola de nuevo, aquí C3PO. Y bueno, sé que me vais a matar cualquier día por tanto cambio. Como ya dije una vez, soy un culo inquieto. Si escucháis la grabación un poco rara, es que estoy dentro del váter. Es decir, no lo digo por algo que esté haciendo yo, sino porque suena un poco hueco o raro, ¿vale? Pues nada, voy al lío. Os cuento. Ya os he contado anteriormente en Castopod que estaba teniendo ciertos problemas, ¿no? Luego también he visto que aparte de actualizarlo todo, tengo que guardar lo que tengo, luego recuperarlo, luego hay que pasarle, por lo visto, algunos comandos a la base de datos ahora, con las versiones nuevas. Bueno, en fin, estoy empezando a estar un poco harto de todo. Y a su vez, bueno, me picó eso de que federara la cuenta de Castopod, pero la verdad es que es una federación que da muchos errores. Y el otro día incluso vi la web que me comentó solamente Itán. El usuario me comentó, me dejó un aviso y la web es que no se veía, daba error por todos lados. Hay veces que me contestan algún podcast desde Mastodon, por ejemplo, y aparte de que no se ven los avatares bien o el título del que me contesta, hay veces que también da un error, que no se puede ver nada. Esta vez lo que hice fue reiniciar el servidor y la verdad estoy un poco harto. Porque yo lo que quería era poner audios sencillos, sobre todo para la gente del Fediverso. Y si tengo una cuenta que federa totalmente, no parcialmente como Castopod, pues mucho mejor. Entonces hoy hablando con solamente Itán, el usuario, pues al final, bueno, dimos con una solución, porque primero estuve yo probando los audios, ¿no? De mandar los audios a Mastodon directamente. Como mis audios son de poca calidad y en mono, pues no suelen ocupar mucho y encima suelen durar poquito. Como mucho que dure algunos 10 minutos, alguno habrá que dure más, pero vamos, que la mayoría duran 5 o 6 minutos, incluso menos. Así que pensé que de subir los audios. Pero claro, el tema está en. Y el que no esté en Mastodon y quiera leerlo, escucharlo, quiero decir. O quiera escucharlo desde un programa aparte, pues bueno, en un principio yo no lo sabía, pero Mastodon sí tiene RSS. Es decir, que se puede seguir desde fuera, desde un programa de RSS, como Miniflux y tantos otros. Y bueno, lo probé en Miniflux y va bien. Tengo una instancia de Miniflux y ahí lo probé. Lo metí en Antena Pod, en la aplicación para Android, y también iba bien. Es decir, que la gente que tenga un programa externo de RSS que quiera añadir el feed de Mastodon, donde he creado una cuenta nueva para podcast, pues va bien. Por ahora por lo menos va bien. Me hace falta comprobar a fondo a los maqueros, a los que tienen un Mac o tienen un iPhone, a ver si les va, no les va. Y bueno, y si no, pues si están en Mastodon, pueden darle al play y ya está, y lo escuchan. Y como está en modo público todo, si no me siguen, siempre pueden poner la dirección en un navegador y darle al play, que tampoco es mucho problema. Pero ahí se pierden los avisos, claro. Si no me siguen y no tampoco les va un programa de RSS, pues no saben cuándo hay un episodio nuevo. Pero estoy pensando en dejar Castopod. Sí, ya sé que podría solucionar todo lo que tengo en Castopod, actualizarlo todo o dejar, por ejemplo, Cloud Panel y pasarlo todo a Docker, como me ha dicho Ariel, un amigo. Y podría hacer varias cosas, pero es que la verdad es que estoy empezando a estar un poco harto. Y no quiero depender de otras personas, porque es que yo no tengo muy buenos conocimientos de servidores, de Docker, ni nada de esto. Y bueno, estoy viendo que están surgiendo más dificultades cada vez. Y yo lo que quiero es algo sencillo. Y bueno, ¿qué hay más sencillo que subir un audio a Mastodon y que alguien con un programa externo pueda escucharlo o alguien que me siga pueda darle al play y escucharlo también? Y encima puede le salgan también los detalles del capítulo o del episodio y alguna explicación que yo ponga. Todo sale por RSS y bueno, y en Mastodon ya sabéis que es fácil, ya sale de un tirón. Es como cuando pones un tut, pero lo que hace es que sale el adjunto de audio para darle y nada más. Así que, ¿qué hay más sencillo que esto? Que es verdad que se irá llenando, ¿no? Porque lo he hecho en mi propia instancia y claro, llegará un momento en que pueda tener mucho. Aunque ahora lo que tiene es poco más de 100 megas para un montón de episodios, más de 60 episodios creo que son. Y lo que llega son a unos 100, 100 y pico megas. Pero claro, en un futuro que no voy a hacer ya. A partir de que vuelva de las vacaciones, de la desconexión que voy a tener, ya no voy a hacer podcast diarios tampoco. Alguna vez puede que sí, pero no será lo normal. Pero bueno, imaginaros que al cabo de varios meses pues llego a 1 giga de capacidad y digo, bueno, ya es mucho. Aunque hay algún usuario de mi instancia que tiene 1 giga, ¿no? De media. De media me refiero de multimedia. Pero bueno, en esos casos, si pasan por ejemplo 6 meses o 1 año, lo que haría sería, como voy copiando todos mis audios en Gemini, todo lo que tengo va a Gemini, es verdad que la gente con Mac no puede oírlos bien, porque con el navegador del Mac no sé qué es lo que hace Mac o iOS, que se interrumpe el audio. Pero bueno, siempre pueden descargar el MP3 al ordenador y luego oírlo con cualquier reproductor. Así que no es problema. Es decir, hacer una copia de seguridad cada cierto tiempo, que ya de todas formas la haría y la voy haciendo a diario, tanto en Archive o Archive.org y en mi web de Gemini, pues nada más, borraría todo lo que está publicado en la cuenta de Mastodon cada 6 meses o cada año y bueno, y empezaría otra vez de nuevo con los episodios nuevos y más limpio. Y así sería, pondría el borrado automático, por ejemplo, a 1 año o a 6 meses. Y ya está. Y bueno, yo creo que es lo más sencillo. La gente lo ve más sencillo. Me ha dicho que le dar play y perfecto. La gente de Mac que está en Mastodon también le dar play o en una aplicación de iOS le dar play y sin problema ninguno. Así que bueno, yo creo que es lo más fácil. No tengo que complicarme la vida. Tengo ya dos instancias que en un momento dado puedo pasarme de una a otra y abrir cuenta. Pero ahora mismo tengo una cuenta ya creada y que he subido casi todos los episodios que tengo en Castopod. Los que hablaba expresamente de Castopod, lógicamente no los he subido. Y algún otro filosófico tampoco. Pero bueno, todos los demás ya están subidos. Y la cuenta de Mastodon es arroba c3po guión bajo podcast arroba masto.rocks. De todas formas la pondré aquí señalada en los detalles de este audio para que bueno podáis seguirme en Mastodon. Y que no queréis seguirme, bueno, pues el RSS lo vais a ver también entrando en esta cuenta. Ya viendo mi perfil está el enlace RSS por si lo queréis añadir a un programa externo. Así que nada, yo creo que voy a terminar dejando Castopod. Voy a seguir hasta el día 31, que ya desconecto hasta la vuelta de las vacaciones. Y durante las vacaciones voy a pensar bien qué es lo que voy a hacer, pero la verdad lo tengo todo, es más todo. Puedo subir los audios, es mi propia instancia. Federa como una cuenta normal de Mastodon, porque es una cuenta normal de Mastodon, por lo tanto no tengo las limitaciones de Castopod. No voy a tener los errores de Castopod. No voy a complicarme la vida con nada. Y cada cierto tiempo puedo controlar lo que borrar y lo que no borrar. Y hago copias en otros sitios, así que yo no le veo ningún problema. Todo facilidad, tanto para la gente como para mí. Así que bueno, ya os contaré, pero por ahora esta es la decisión. Seguramente, seguramente, no lo digo todavía al 100%, deje Castopod y me quede solo con la cuenta para podcast de Mastodon y copias de seguridad en archive.org y en mi servidor Gemini. Y nada más, os quería contar esto para que lo sepáis. Un saludo y hasta otra.